Gloria a Dios. Qué lindo poder adorar al Señor, qué lindo poder darle toda la gloria a Él en este día. Y así continuamos en su presencia. Amén. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Es más, puedes sentirte como a ti te parezca. Dios vino para hacernos libres a cada uno de nosotros, y como mejor te sientas así, vas a ser libre. No hay una estructura para ser cristiano, no hay una manera para ser cristiano. Todos los días hay que ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Es seguir a Jesucristo. La palabra cristiano significa imitar a Cristo, seguirlo. Y cada vez que tú y yo lo sigamos, somos cristianos de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Te invito a continuar en la presencia del Señor y a vivir la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y que el Señor reciba toda la gloria en esta tarde y toda la honra. Cuando todos lo tengan, decimos amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que Jesús dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que si no te volvés y te haces como un niño, no entrarás en el reino de Dios. Hoy en día vemos que hay lugares donde enseña cosas diferentes. Te enseña primeramente a ser un super líder. Si tú no eres un super líder, no puedes ser un discípulo. Tú no puedes llorar porque un super líder no llora. Yo encuentro en la palabra de Dios que el Señor Jesús en el Getsemaní, horas antes de dar su vida por la humanidad, lloró. Yo encuentro en la Biblia que Jesús lloró por la incredulidad de la gente el día que Lázaro iba a ser resucitado, y él sabía mejor que nadie, pero él lloró. Yo encuentro en la Biblia que hubo un profeta llamado Jeremías, que a él lo denominaban el profeta llorón, porque lloraba mucho. Lloraba porque veía la incredulidad del pueblo, lloraba porque amaba a su pueblo, lloraba porque veía a los reyes de su pueblo faltarle el respeto a la palabra, lloraba porque veía al pueblo pisotear la palabra. Yo encuentro muchas personas que lloraron en la Biblia, pero hoy te enseñan que tú tienes que ser un superlíder, y que un superlíder no llora. Un superlíder tiene que siempre mostrarse fuerte. Hoy te enseñan, Jesús dijo que el que no se hace o vuelve como un niño no puede ver el reino de Dios. Pero a ti te enseñan a ser un superhombre, no un superniño. Te enseñan que tú tienes que mostrarte fuerte delante de tus ovejas, no las ovejas de Jesús. Ya no pasan a ser de Jesús. Esas son tus ovejas, que tú tienes que cuidarlas. Como dice Mateo 23, atan cargas pesadas sobre las personas que no pueden llevar. Luego te dicen que para ser cristiano tú tienes que ir a un encuentro. Que si tú no vas a un encuentro, no vas a encontrarte con Dios. Te dicen que en un encuentro tú vas a encontrar el poder de Dios. Te dicen que si tú no pasas por un encuentro, lógicamente tienes que pagar un dinero. La palabra dice en Isaías 45, venid y beber gratuitamente de las aguas. El apóstol Pablo, el último apóstol, no por hombre, sino por Jesucristo, dijo que él anuncia un evangelio gratuito. Dijo que él bien podía vivir del evangelio, pero dijo, prefiero trabajar con mis propias manos. Hacía tiendas y las vendía, él se costeaba, no tenía una iglesia. Tú y yo no tenemos la obligación de costearle los viajes al pastor, se los costeaba él con su trabajo. Pero hoy un superlíder tienes que honrarlo a los superlíderes de hoy. ¿Cómo? Les tienes que dar dinero, los tienes que mantener. Ese me parece que no es un evangelio que se semeja a lo que la Biblia está escrito aquí. El evangelio de Jesús es muy diferente al que hoy te están anunciando. Hoy te anuncian un evangelio que si tú no das dinero, tú no vas a recibir. Y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. No dijo, bienaventurados los que tienen riquezas materiales. Jesús vino y enseñó que no te preocupes por hacer tesoros en la tierra, porque no te van a servir de nada. Él dijo que los tesoros que vos y yo tenemos que hacer, los tenemos que hacer en el cielo. Pero aquí, las iglesias modernas te enseñan a hacer tesoros en la tierra. no sé para qué lo vas a querer, porque el Señor Jesús está preparando moradas celestiales para todos aquellos fieles. ¿Qué te quiero decir con esto? Que han hecho del evangelio un evangelio tan, tan espiritual, que han cerrado, se han tomado la atribución de cerrar las puertas. Están cerrando la gracia. Están haciéndole entender a la gente y llevándola por un camino de que si no ponen mucho no pueden ver a Dios. La Biblia a mí me dice que había una viuda muy pobre, no era pobre, era muy pobre, y que tenía una sola moneda. La Biblia a mí me dice que había muchos ricos fariseos, pero ponían de lo que les sobraba. Pero el Señor Jesús seguramente, no sé si estaría así, no sé, yo creo que ni así, porque era tan humilde que estaría medio desapercibido, pero le tocó el corazón, porque él sabía, dijo, mirá, ven, esta viuda puso de lo que no tiene, lo último que tenía lo puso, mientras que ustedes dan de lo que les sobra. La Biblia nos dice que cuando tocó así, porque hasta vergüenza pasó, porque el arca de las ofrendas era grande y alta, y si tú ponías moneditas, hacían tin, tin, y cada vez que ponía una monedita te quedaba mirando como diciendo, qué pena, le estás poniendo una moneda a Dios. Y venían los fariseos, los de traje, y abrían como ahora la billetera y dicen, Dios me desafió a dar el triple, y sacan así y ponen y no hace ruido, porque según ellos ponen billete, según ellos están más cerca de Dios. Entonces han hecho que el evangelio hoy parezca que sea imposible para vos y para mí. Han cerrado la puerta del evangelio, porque hoy si no entras con un pacto de 1000, de 2000, de 3000, no podés ver a Dios. Hoy, si no haces lo que ellos te dicen, si no pagas un encuentro, si no pagas una escuela para que te enseñen a irte al infierno, no podés ser cristiano. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que Jesús fue un hombre humilde, y que Jesús está buscando a personas humildes, a personas sencillas. A Jesús no le importa tu pobreza o tu riqueza. A Jesús le importa tu corazón. Jesús murió por tu corazón. Jesús quiere que tú tengas una vida digna. A Jesús no va a mirar si tú eres albañil o médico. A Jesús lo que le va a agradar es lo que le vas a dar en tu corazón. Jesús no necesita que vengas con 100 dólares y con una moneda. A Jesús lo que le va a agradar es lo que le vas a dar en lo profundo de tu corazón. Vamos a abrir la palabra un poquito más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Jesús quiere tu corazón. A Jesús le interesa tener una relación personal contigo. Jesús no quiere tener una religión contigo. Jesús no quiere que sea de los que hoy no comen pescado. Jesús quiere que sea de los que hoy se acuerdan y que mañana se van a acordar del que Él murió y resucitó y que venció la muerte. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas una relación personal. Cuando todos lo tengan, digan amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesús describe todo lo contrario a lo que los pastores de hoy te describen. Que si no pagás, si no haces un pacto, no hay fe. Que si no pusiste lo que tenías que poner, por eso la bendición no llegó. Hoy te enseña que tú tienes que decretar y declarar cuando son cosas antibíblicas. A Jesús lo único que le importa es que tú llegues al destino. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado a veces momentos donde han encontrado paro de ómnibus, los que alguna vez viajaron en bus, y te has encontrado con situaciones en las cuales el ómnibus viene recontra apretado y a veces no para la parada? ¿Te ha pasado eso? Y que te para fuera de parada y tú tenés que correr y correr y correr, pero resulta que no te abre adelante, pero por misericordia te abrió atrás, y vos agarrás y entrás como podés, así como un pollito apretado. ¿Te ha pasado eso? Y tenés la mano de uno acá arriba, y a veces hay mal olor, y te recuestan de acá y de allá, y vos haces así, no sabés si te están sacando algo, pero sabés que vos vas seguro, vos, a vos lo que te importa es que ese ómnibus, los que viven en Manga, capaz que se tomaron un 300, pero el destino dice instrucciones, vos estás tranquilo. No importa cuán apretado vaya, porque te va a llevar al destino. Si te tomaste el Toledo chico, vos estás tranquilo. En medio de todo ese forcejeo, esa lucha, ese sacrificio de que todavía te levantaste a las 6 de la mañana, que todavía saliste y te encontraste que hicieron paro, que te están esperando y que te vas caminando o de casualidad pasó un ómnibus y te encontrás todo apretado, o sea, apretada. Pero a vos lo que te importa es que una vez, no importa cuán apretado está, te va a llevar al destino. En el Señor es lo mismo. A veces venimos lastimados, a veces venimos heridos porque nos enseñaron cosas que no son bíblicas. Después viene Dios y nos confronta con nuestra realidad y nos lastima. Muchas veces la palabra nos hiere. Pero hay un historiador, hay una persona que fue muy perseguida que se llamó Juan Hus. Esta persona un día dijo una frase y le dijo a los que no querían aceptar la palabra. Le dijo, yo siempre te voy a decir la verdad. Yo era uno de los que estaba equivocado, pero entendí la verdad. Y yo prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Y hoy están matando a cientos de almas con la mentira. Pero es preferible que te hieran con la verdad, que Jesús te diga, como le dijo al rico, no alcanza las ofrendas y todos los mandamientos que haces. Dejá todo lo que tenés, vendelo a los pobres, vení, seguime. Y ahí lo hirió con la verdad, pero no lo mató con la mentira. Jesús no fue un hipócrita, no le dijo, está todo bien, podés entrar, porque estás perfecto delante de mí, no. Le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tenés. Lo confrontó, la palabra te tiene que confrontar. Tú cuando entres en un lugar, si no sales confrontado con la palabra, tenés que pensar. Porque la palabra de Dios te tiene que hacer reflexionar sobre tus actitudes. La palabra te tiene que desafiar a salir de ese lugar pensando en querer ser mejor, en querer estar más cerca de Jesús. Pero muchas veces nos enseñan que si no entramos de cierta manera no podemos, entonces nos sentimos alejados, nos sentimos que somos menos. Decimos, bueno, el pastor seguramente es un hombre de Dios muy ungido, por eso tiene lo que tiene. Yo soy un miserable. Seguramente no tengo la fe del pastor. Seguramente no tengo el estudio que el pastor tiene. No soy nadie. No soy nadie. No me merezco estar, Señor, en la iglesia. No me merezco servirte. Y ese es el pensamiento pesimista que la propia iglesia se ha encargado de imponer en tu mente. Pero es el día en que se rompa ese pensamiento, porque ese pensamiento no proviene de Dios. Dios no hace esclavo a nadie por obligación. Tenés que hacerte esclavo de Jesús por amor, porque se hizo esclavo por vos, por amor, no por ley, no por obra, no por poner dinero. Hacerte esclavo por amor, entendiendo de que murió por amor y que lo que vas a hacer, hacelo por amor. Seguramente muchos me han preguntado por qué no hay escaleras. Siempre me hacen esa pregunta. ¿Ustedes no tienen altar? Y yo le digo, ¿qué es un altar? El altar, hermano, tenés que tener escaleras. Tenés que hacer por lo menos 40, 50 centímetros. Pero no te entiendo. ¿Es necesario? Claro, porque tiene que tener un altar, el lugar santo. Ah, porque yo entendí en el libro de Hebreos que el lugar santo es mi. El templo del Espíritu Santo soy yo. Que los sanaron los velos y que Jesús ahora a través de ese sacrificio me hizo salvo. Y que Él mora en mi corazón. Y yo le digo, hermano, ¿sabes por qué no hay escalera? Te lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Y ya a ti que quizás es la primera vez que viene, también te lo voy a explicar. Aquí no hay escalera porque acá somos todos iguales. La Biblia a mí me dijo que somos todos iguales. No tengo que mirarte de arriba. No tengo que mirarte de arriba. Jesús no se sigue arriba. ¿Sabes? Esa es la verdadera iglesia. Por eso no hay escalera. Porque acá no hay actores, hermano. Lo hacemos al corazón. Y hoy estoy yo y quizás mañana estés tú. Por eso no puede haber diferencia en la entrada. Porque acá no es más santo que ahí. Lo que te va a hacer santo a ti, que la palabra santo significa apartado para Dios. Ahí vas a alcanzar la santidad, apartándote del mundo para Dios. Y resulta que Jesús vino a romper esa estructura y le dijo lo mismo a los discípulos. Evangelio según San Juan capítulo 14. El mismo ómnibus que te tomaste para que te lleve instrucciones, o a Toledo Chico o a la aduana, el ómnibus es Jesús. Subite al ómnibus de Jesús para ir al destino que es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitas tomar del ómnibus de Jesús. Paralo, me subo y me bajo. No importa cómo voy a ir apretado. No importa si voy amargado, con lucha, cansado, herido, herida. Que la economía no me da, que estoy pasando mal. Pero sé que voy al destino que quiero. En mi destino, tu ómnibus tiene que decir Jesús. Y el destino de Dios. El Señor les dijo a los discípulos en una ocasión, no se turbe vuestro corazón. Y yo te lo digo a vos hoy, no se turbe tu corazón hoy. Yo no sé lo que estás pasando, no sé cómo viniste acá. No sé cuál es tu necesidad física, material, interna. No sé cuáles son tus dolores, tus heridas, pero Dios las sabe y las conoce. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús es el camino. Él no te va a prometer algo, no te va a dejar solo, sola en la tierra, perturbándote, turbado. No os turbéis. Crees en Dios, cree en mí. No te turbe. Si crees en Dios, nosotros también creemos en Dios. Si a vos te lastimaron o si te mintieron, a mí también me lastimaron y me mintieron. Pero eso no fue un impedimento para decir, voy a negar a Dios, no me congrego más, no voy a ir a ningún lugar más. Son todos unos chantos, unos mentirosos, no. Crees en Dios, cree en nosotros. Vamos a arreglar la iglesia de adentro, no afuera, criticando. Jesús le dijo, eso es lo que quiere. Ese es el deseo de Jesús. Porque Jesús vino a buscar un cuerpo. Y Jesús dijo en Juan 15, separado de mí, nada vas a poder hacer. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, lleva fruto. Y va a llevar más fruto cada día que crea en mí. Pero separado de mí, nada puedes hacer. Yo quiero ser un pámpano para el Señor. Versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le ha visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿Qué quiero decirte con esto? Si te mostraron un camino hacia el altar donde tenés que pagar, jamás viste al Padre. Ni siquiera viste al Hijo. Ni siquiera viste una imagen cercana de lo que Jesús representa en la tierra. Si te mostraron que tenés que hacer un pacto, si te dijeron que hay incredulidad en tu vida, que por eso no prosperás, que estás pobre porque no le das a Dios, la imagen que viste fue la misma imagen que Felipe vio. No estaba viendo la imagen del Padre. La imagen de Dios es la que tenés que reflejar cada día a través de tus actitudes. Yo siempre le digo a la gente, yo veo grandes ayunadores. Y yo les digo muchas veces, yo te desafío, hacete un ayuno de lengua. Y se ríe la gente. ¿De qué te sirve abstener tu cuerpo si de tu boca salen cosas desagradables? Porque la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea con el fin de agradar al que la escucha. Que tus actitudes mejoren va a ser mucho más beneficioso para tu espíritu y para los que viven contigo, de verte hacer un ayuno religioso y de que se alejen cada día más de Dios porque no ven los resultados mal practicados por vos. Porque si haces lo que la Biblia no dice, vas a obtener los resultados con totalmente opuesto a lo que la Biblia dice. Pero si en vez de ayunar, cuando discutís, decidís no discutir, y la palabra dice que se necesitan dos para discutir, y vos te vas y el otro va a quedar pensando, ¿por qué no discutió? Porque ahora mi corazón lo gobierna Jesús. Y ese va a ver a Dios reflejado en vos. Por eso Dios nos hizo imagen y semejanza. Tu imagen tiene que reflejar la imagen de Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Si alguien no imita a Cristo, no lo imites. Pero si alguien trata de imitar a Cristo, imítalo. Seguí sus buenas acciones. Seguilo en lo que hace, apoyalo. Y formá una iglesia mejor. Es que no puedo, porque te enseñaron que está muy lejos de Dios, pero la Biblia dice que vos estás más cerca de lo que te imaginas de Dios. Hoy te decía que Dios escogió a Moisés, una persona que tenía un problema en el habla y que se sentía incapaz de servirlo, pero el plan lo desarrolló y el mar se abrió y Moisés creyó en la palabra a pesar de que se puso muchos argumentos, fue obediente. Nunca dijo, no lo voy a hacer. Venía y le decía, lo que pasa es que si le digo que me mandó, ¿qué le digo? Que me mandó, que decirle que te mandó el gancho Sori. Dale, iba, se daba vuelta y decía, lo que pasa, y si no me creen, toma esta vara. ¿Qué tenés en la mano? Una vara. ¿Y ahora qué tenés? Una culebra. ¿Y ahora qué tenés en la mano? Nada. A ver, tocate el pecho, ¿qué tenés? Nada. Y ahora está lleno de letras. A ver, sacate la mano, no tenés nada. Soy yo, anda a decirle, sí, pero lo que pasa es que no puedo hablar. Así somos nosotros con Dios. Te llenas de argumentos, de dudas, de cosas que Dios no ve. Solo vos ves todas tus imperfecciones cuando Dios ya tiene un plan gestado en tu vida y está viéndote cruzar el mar. Vos estás pensando que ni siquiera vas a llegar a la orilla. Dios escoge personas humildes. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. No necesitas un título, porque segunda de Corintios capítulo 3, 1 dice, vos sos una carta leída, expedida con tinta. La sangre de Cristo que caía y salpicaba, esa va a ser tu carta. Cómo hablás, cómo respetás. Si sos rebelde o sos sumiso a Dios, nunca seas sumiso al hombre. Sujetate a Dios y ahí vas a transmitir la imagen de Dios en el que te escucha, en tu padre, en tu madre, en tus hijos, en tu familia. Ustedes son carta leída y expedida con tinta. Te está diciendo, el título no te sirve de nada del Evangelio. No importa lo que traigas, porque la palabra dice que si traes tu ofrenda, que no ni siquiera pases, dejala reconciliarte con tu hermano primero. Y después vení y traerla. ¿Qué te quiero decir? Que Dios escogió un hombre humilde y sencillo como Moisés. Dios escogió un hombre sencillo y humilde como Jeremías. Y le tocó una fea. Jeremías tenía que ir donde estaba la corrupción y decirle, dice Dios que si no dejas de hacer esto, vas a pagar las consecuencias. ¿Quién se cree que es este para venir a amenazarme? Decía el rey. Tíralo en una cisterna. Lloraba mucho. No lo vi súper espiritual. No lo vi fuerte. Dios levantó un hombre como Elías, que un día cansado se metió en una cueva y deseó morirse. ¿Cuántas veces has deseado morirte? ¿Cuántas veces has deseado basta ya? ¿Cuántas veces has decidido en tu interior no quiero saber más nada de esto? Dios escoge humilde, gente normal. No hay ningún súper espiritual, fueron todos hombres. Pero una cosa tenían en común. Dijeron, sí, Señor. ¿Sabes qué? No sé si lo sabías. Dios escogió un boca sucia. ¿Sabías que la Biblia había un boca sucia? Yo te voy a decir qué nombre. Uno de los más grandes profetas, Isaías. Parece que se le escapaban muchas malas palabras. Y dice que le pidió que le ponga un carbón en la boca. Pero dice que cuando el carbón salió, Isaías fue un nuevo Isaías. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, tiene que producirse cambio. Tú y yo somos imagen de Dios, tenemos que reflejar el amor de Dios. No ser tan cerrado y estructurado en mostrar un Dios tan espiritual, tan inalcanzable, sino en mostrar un Dios tan sencillo y humilde como lo fue Jesús. Estoy enfrente tuyo, Felipe, y no te das cuenta de que soy Dios. No te das cuenta de la misericordia que he tenido. Ponerte a pensar de las cosas que has pasado hasta el día de hoy. Cuántas difíciles seguro, cuántas luchas, pero hoy estás aquí. Y cuando Dios forma un plan, lo gesta perfecto para tu vida. Dios está buscando gente sencilla, como un pescador como Pedro, que lo encontró allí luchando con sus pecados. Seguramente tú te levantas de mañana y vas al trabajo pensando, ¿seré yo, Señor? Pero si tengo un sueldito que apenas por tu gracia me mantengo, Señor. Pedro pensaría lo mismo. ¿Por qué a mí? Porque Dios hace su beneplácito. Cuando Dios te llama, te llama. Y en el plan de Dios eres perfecto y perfecta. Si a ti te han dicho que tú no eres perfecto, eso tiene que revocarse, porque Dios dice que para Él, como estás, eres perfecto. Dios dice que te ama tal cual tú eres. Y que vas a hacer lo que tengas que hacer en el tiempo en el que tú te decidas. Muchas veces somos nosotros los que nos limitamos a nosotros mismos. Pero estos hombres dijeron, heme aquí. ¿Qué dijo? Heme aquí. Envíame a mí. Y hoy es el día de romper esa estructura humana de que tengas que estar entendiendo de que si no haces algo por una obra, no vas a sentirte mejor. Tienes que arrancarlo de tu mente. Tienes que hacer lo que tengas que hacer de corazón. ¿Sabes que en Génesis 4 el que decidió traer la ofrenda no fue Abel? Se habla mucho del corazón de Abel. Pero el que decidió traer la ofrenda fue Caín. Pero vio Dios mejor la ofrenda de Abel que la de Caín. Que tu ofrenda, cuando la traigas, tráela, pero que le agrade a Dios. Esto me hace entender de que a veces le traemos ofrendas a Dios que no le agradan. Y el que parece que no trae nada le agrada. Porque es la intención del corazón. Que hoy puedas traer la ofrenda y sentirte libre delante de Dios. Que nadie te limite, que nadie te juzgue por la capacidad, porque Dios te va a ir perfeccionando, dice la palabra. Y vas a ir de gloria a gloria, y de victoria a victoria, y de triunfo a triunfo. Porque así hace Dios con los que escoge. No te preocupes de lo que no tienes. ¿Qué tenías en la mano? Le dijo. Preocupate de lo que ya tenés. La gracia fue derramada por tu vida. Si nunca recibiste a Jesús en el corazón, yo te voy a invitar a recibirlo hoy. Pero no voy a hacer ningún protocolo como hacen en otro lado. Que tenés que pasar adelante. Que te exponen a esto, que te exponen a lo otro, porque Dios no va a venir acá. Pienso yo que el Espíritu no va a hacer. Acá sí, ahí no. Yo voy a invitar a todos que cerremos los ojos. Por si hay quizás alguien que no recibió a Jesús en el corazón. Dios necesita saber en tu mente si lo querés aceptar o no. Porque si hay un mudo acá, ¿cómo hago yo? ¿Le va a entrar por el oído la salvación? ¿O le va a entrar en el corazón? La salvación entra por fe. Entonces hoy vamos a repetir una oración. Sin que te levante. Tú no vas a ser salvo porque te levantes y ven aquí adelante como hacen en otro lado. Tú vas a ser salvo si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que venció la muerte y resucitó para darnos vida. Vamos a hacerla todos juntos para que nadie se sienta cohibido. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias. Yo te pido perdón por todos mis pecados y por todas mis maldades, Señor. Yo confieso hoy, Señor, delante de los cielos y delante de testigos, Señor, que quiero recibirte en mi corazón. Te pido que me perdones, Señor. A partir de hoy, Señor, quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Me voy a tomar fuerte de tu mano, Jesús. Gracias, Señor, porque he recibido el perdón por fe, no por obra. En el nombre de Jesús. Amén. No tuviste que hacer nada imposible. No tuviste que hacer nada obligado. Si lo hiciste de corazón, eres parte de la familia de Dios. ¿Sabes qué? En la Biblia, cuando muchas personas hicieron esto, luego le preguntaron a los discípulos, a los apóstoles, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Hoy es la oportunidad que tienes para hacer lo que muchos hicieron en aquel día. Creo. Aquí tienes un lugar donde te puedes bautizar hoy mismo. Si así lo decide, te hago la invitación. Si creíste, completalo bautizándote. Amén. Vamos a estar orando y vamos a cantar un tema donde dice que Dios se manifiesta, no con los ojos cerrados, pero muchos te han enseñado que la verdadera adoración, que si tú no cierras los ojos, Dios jamás va a poder estar al lado tuyo. ¿Sabes qué? Dios se manifiesta a través de su creación. Voy a invitar al hermano a Martín y vamos a estar orando. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por cada vida que aquí, Señor, está. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, que tu gracia, tu favor y tu misericordia se derrame, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque yo pensaba que tenía que hacer tantas cosas para estar cerca tuyo y entrar a tu reino. Pero hoy simplemente entiendo que si soy como un niño inocente, que comienzo a hacer las cosas, Señor, bien, delante de ti, que comienzo, Señor, a preocuparme más, Señor, por cuánto tú me amas y no por pensar en que nadie me quiere, Señor. Seguramente voy a estar en el mejor camino. Señor, yo te pido que bendigas cada vida, Señor, que está en este lugar. Qué lindo, Señor, es ver la salvación. Qué lindo es ver, Señor, un pueblo buscando, Señor, a obedecer tus mandamientos y tus ordenanzas. Gracias por el día de hoy de fiesta que tenemos, Señor. Porque seguramente, no cuando regalan una casa, no cuando regalan un auto, hay fiesta, Señor, en los cielos. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Te damos este fuerte aplauso que es para ti, Señor. Gracias, Señor. Levante tus manos. Claro, Señor, te quiero ver. Queremos verla, Señor. para el rompimiento de fortaleza. Creemos en ti. Creemos en ti, Jesús. Si crees, verás la gloria. Si crees, verás la gloria de Dios, dice la palabra. Tú dijiste que aquel que cree en ti te verá como río de agua viva. Jesús, te creo, y salgo de la teoría. Esta es tu realidad, esta es tu realidad. Antes no te conocía, Señor. Antes no te conocía, solo te podía hablar. Pero ahora Cristo, ahora te quiero ver, díselo a él. Te quiero ver, pues esperadamente te quiero ver. Únicamente, únicamente te quiero ver. Más que palabras, tú eres a quien quiero ver. Te quiero ver, Señor, desesperadamente te quiero ver. Únicamente te quiero ver. Más que palabras. Quiero ver, desesperadamente te quiero ver. Únicamente, Señor, únicamente te quiero ver. Más que palabras, tú eres a quien quiero ver. Tú eres a quien quiero ver, Señor. Tú eres a quien quiero ver. Te queremos ver, Señor. Te queremos ver en esta tarde, Señor. Te vemos, Señor, en la creación. Te vemos donde hay amor. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y donde hay amor, allí está Dios. Escuchen. La palabra de Dios dice: Romanos, amén. 1:20. Porque las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en su creación, siendo entendidas, cosas hechas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. No tenemos excusa. Sí, Señor. Escucha. Necesitamos aprender a adorar bajo los ojos abiertos. A veces nos volvemos muy místicos y queremos ver a un Dios lejano con una visión muy espiritual. Pero Dios, Dios invisible, le encanta mostrarse a través de su creación. Podemos ver a Dios en la gente que nos rodea. Podemos ver a Dios en la naturaleza. Vemos a Dios donde hay amor. Dios es amor. Donde hay amor, ahí está Dios. Si Jesús les invitó a Jesús, lo que estoy viendo es que vamos a decirnos: te puedo ver, te puedo cantar, te puedo ver, te puedo ver, te puedo ver. Mira a su hermano al lado suyo y vea si hay amor. Te puedo ver, Jesús, donde hay amor, te puedo ver en la gente que me rodea. Te puedo ver en la naturaleza. En la naturaleza te puedo ver. Más que palabras. Más que palabras. Te veo donde hay amor. Te veo donde hay amor. puedo ver. Si querés. No creas que Dios no conoce las situaciones por las